iba a montar toda una cuestión para tapar la discusión de fondo, que es el traslado del angiógrafo, y te diría más de fondo todavía, la apertura del hospital, ¿sí? Que conlleva la discusión por el angiógrafo. En ese escenario nosotros fijamos una posición de entrada y después el doctor Salvador Ejito, bueno, presentó la renuncia al Consejo. Expresó quizá una visión particular sobre un tema que conlleva el interés general. ¿Qué dice Salvador en esa declaración? Digamos que él está de acuerdo con el traslado, la comunidad no, y que los intendentes sabíamos que estábamos discutiendo. Sí, sí, yo fui a 4 audiencias judiciales a decir que no, y nunca de esas audiencias judiciales se pudo juntar el consenso, la mitad más uno de los votos, para aprobarlo en trámite de audiencia el traslado del angiógrafo, de tal manera que nosotros sabíamos que se estaba discutiendo eso. Él procedió, creo yo, una vez producida el predominio de esta visión particular sobre el interés general o sobre la visión general, dio el paso que le quedaba por dar, que era renunciar. Esto no quita, digamos, que yo le reconozca a Salvador Ejito un rol fundamental. Fue el primer presidente del Consejo Sanitario Regional por delegación de todos los municipios y era quien articulaba entre el sector político y el juez Armela para lograr la decisión de la apertura del hospital. En ese sentido ha tenido un rol insustituible, y el hecho de que hoy no estemos de acuerdo y el hecho de que hoy haya renunciado no significa que esta diferencia le quite méritos anteriores. Lo de esta declaración ha sido desacertada, horrible, si querés, lo que quieras, y suscribo, pero le reconozco los méritos anteriores. Se ha ido y el tema ha quedado zanjado como se deben zanjar este tipo de cuestiones. Por otro lado, con respecto al pedido de información y de la visión que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal, en el día de hoy nos juntamos con Marisa y dictamos, digamos, la carta que va a ir como respuesta al Frente Renovador. Claramente me hago cargo. Cuando pasa algo en un colegio hay que preguntarle al director del colegio. Cuando sucede algo de estas características con respecto a las políticas públicas de salud, cuando hay una tensión dentro del mismo espacio político, se le debe preguntar al responsable de la función que está cumpliendo en este caso el consejero. Así que hoy les va la respuesta que intenta aclarar todas estas cosas. No me molestó. Me parece razonable y me parece aparte que hay un derecho adquirido. No, el Frente Renovador, debemos decir, en nuestras coincidencias y en nuestras diferencias, que no ha zigzagueado en su comportamiento con respecto al hospital regional. No ha tomado una postura más o menos especulativa en virtud de el tablero político local. Ha hecho una defensa muy pero muy férrea de la necesidad del hospital regional desde el momento de su creación, y merece una respuesta a favor del tema con el mismo respeto que ellos han tratado el tema del hospital regional, y hoy le está yendo la devolución de la respuesta.